Hello, hello escuchas, hello seguidores de mi blog. Eso que escuchan de fondo es un grupo súper brutal. Creo que ya una vez en algún podcast anterior lo puse de cortina. Eso que suena es el grupo Machine Head y la canción Da Vivian. Esta canción es del año 94, recuerdo cuando salió ese disco. Y esa canción habla o fue un homenaje a esa, a ver si recuerdan, que se les caiga la cédula, bueno, se me cae a mí, de esa secta que hubo, cristiano, evangélica, loquita, marihuanera, matona, que hubo en la ciudad de Waco, Texas, los Davidianos. Y bueno, esa canción pues, fue... digamos en memoria de esas víctimas y de esa vaina, de ese caso que pasó. De verdad que demasiado, demasiado brutal este grupo y esta canción en particular, me encanta. Demasiado, demasiado bueno. Y bueno, nada, este podcast llega a ustedes por cortesía de Blogueros de Venezuela, la única comunidad de blogueros del país en donde nos reunimos todos los blogueros, compartimos en una sola web nuestros posts de los temas que quieras, que queramos. ¿Quieres ser bloguero? ¿Tienes un blog y te quieres dar a conocer? ¿Quieres aprender a manejar WordPress? ¿Quieres hacer networking? ¿Quieres dar a conocer tu negocio? ¿Quieres hacer publicidad allí? Contacta bloguerosdevenezuela.com y búscalos en todas las redes. Y bueno, ustedes saben que yo cuando pongo esta musiquita así fuerte no es casualidad. Hoy quiero hablar de un tema que me tiene las bolas acatarradas realmente. Me tiene ladillado este tema. Y es el tema... No les voy a decir el título del tema. Se los voy a decir después de que les haga este planteamiento. Vamos a bajarle un poquito de volumen aquí a los panas de Machine Head. E imagínense ustedes este panorama. Imagínate tú que vives en alguna ciudad satélite alrededor de Caracas. Puede ser Los Teques, San Antonio de los Altos, Guarenas, Guatire, Valles del Tuy. No sé, alguna ciudad... satélite lejana, cercana, más o menos por allí, Maracay incluso, La Victoria, en fin. Pero supongamos que tú eres, bueno, un pelabola, un venezolano socialista común de este mierdero en que está sumido el país, ya no tienes carro, dependes de un transporte público. Y bueno, nada, para llegar a tu trabajo a las 8 o 9 de la mañana a Caracas, pues debes hacer como hacemos los mortales que vivimos en estas ciudades satélites, pararte a las 2 y media, 3 de la mañana para tomar bien sea el tren, el ferrocarril o algún otro transporte público. Ya a las 3 de la mañana, 3 y media, ya andas rodando por ahí dando coñazo. Llegaste al metro, alguna estación del metro o incluso pues al ferrocarril, repito. Vienes bien mamado, bien cansado, por supuesto trasnochado porque tienes sueño. Y logras, por suerte, conseguir un puesto, bien sea, repito, en el autobús o en ese ferrocarril o en ese metro. Consigues un puesto, vas mamado, te duelen los pies porque tienes unos zapatos, tienes 2 años con unos zapatos que no has cambiado porque, bueno, los zapatos están caros en Venezuela y esta semana te cuestan 50 mil, la semana que viene 200 mil y la otra semana arriba te cuesta 1 millón. Así es la economía, pues, del país. Y bueno, nada, tienes los zapatos vueltos mierda, tus pies adoloridos, estás cansado, trasnochado, arrecho, mamando y loco. Y bueno, conseguiste un puesto y te sentaste. Y resulta que en la próxima parada, o en la próxima esquina, o en la próxima estación, se monta una mujer con unas bolsas. O una mujer con un niño en brazos. O con un niño caminando, un niñito de 5, 6, 7 añitos que camina. 3, 4, 5 añitos. Y empiezan esas miradas a enfocarte a ti, a verte, y empiezan esos comentarios. ¡Dale el puesto! ¿Dónde están los caballeros? ¡Qué bolas! Un hombre sentado, la mujer parada. Ya sabes de qué voy a tratar en este tema, en este podcast, ¿no? ¿Cuál es el tema? El tema es la maldita estupidez de la gente con la huevonada de la igualdad de género y la caballerosidad, maldita sea. Y me perdonan mi arrechera con el tema, pero es que me tiene, este tema de verdad me da muchísima, muchísima arrechera. Porque las mujeres, no sé si es gracias a Chávez o gracias a qué coño de la madre, desde hace un tiempo para acá, entonces los hombres tenemos que cargarles todo, los hombres tenemos que cederles todo, los hombres tenemos que entregarles todo, darles el puesto, dejarlas que pasen, dejar que se coleen, si están en una cola o una taquilla, dejar que pasen primero. O sea, ¿por qué coño de la madre? O sea, ¿por qué? Yo quiero que ustedes me expliquen por qué. Y yo también tengo mamá. Bueno, mi mamá está muerta. Menos mal que está muerta. Pero tengo hijas, tengo pareja. Es decir, yo no soy misógino. Antes de que pienses a pensar o a empieces a creer que no, es que yo odio a las mujeres y todo eso. No, no, no, no te equivoques. No, no te equivoques. A mí me encanta demasiado una mujer y no le tengo rechera a las mujeres. Lo que detesto es la estúpida actitud. Wow. Esta canción que está sonando, Machine Head versionando a The Police, Message in a Bottle. Sí, perdonen que esto está de fondo demasiado bueno. Esa actitud, es la maldita actitud de que te tengo que dar el puesto, de que te tengo que ceder el espacio, te tengo que dar paso, te tengo que dar mi puesto, o sea... ¿Qué coño de la madre pasa, señores? ¿Por qué? Ustedes mismas, mujeres. Ustedes que ustedes mismas, no fueron ustedes, pero sus antecesoras de género promovieron la igualdad de género. Que la mujer no estuviera pisoteada, que la mujer tuviera libertad y hubo la liberación femenina y bla, bla, bla. Y de esa historia sabrán ustedes, feminazis y mujeres oprimidas y atacadas y desvaloradas o infravaloradas. De eso sabrán más que yo. Y bueno, lucharon por la igualdad de género, para que la mujer también saliera a trabajar y tuviera un puesto de trabajo igual y un buen sueldo acorde a la cosa y la mujer participara en la política y todo eso. Bueno, ustedes lucharon por eso. O sea, si ustedes mujeres lucharon por eso, entonces deben ser tratadas como iguales, realmente. Si tú mujer que escuchas esto y conoces a alguna feminazi mamahuevo, porque no tiene otro nombre, que cree que nosotros los hombres debemos estar rendirles pleitesía a las mujeres y siempre estar pues prestos a sacarles una alfombra roja, a abrirles las puertas del carro y a darles la silla, amiga mía, debo decirte que estás equivocada. Estás equivocada y no es así, no debe ser así. Porque si de verdad partimos de la premisa de promover la igualdad de género, pues es que todos disfrutemos por igual de los mismos beneficios. Y eso incluye el transporte público, las sillas. O eso incluye el puesto en una fila o en una cola en un determinado sitio. Entonces, qué maldita maña, qué maldita huevonada con que... Cada vez que estoy en el metro, cada vez que estoy en un autobús, empiezan las mujeres a comentar, bueno, mira ese hombrezote grandote. Sí, yo mido 1.82, peso 100 y pico de kilos. Sí. O sea, te tengo que dar el puesto. Yo también me caí a coñazo por montarme en el autobús. Yo también estoy pagando un pasaje. A mí también me duelen los pies. No tengo ovarios como tú. Tú tienes ovarios. Bueno, yo tengo bolas. Los ovarios tuyos valen más que las bolas mías. Mis bolas no valen más que tus ovarios. Yo en eso estoy bien claro, pero tus ovarios no valen más que los míos. Ah, tú tuviste un muchacho 9 meses en un vientre. Ah, está bien. Bueno, yo mantengo todos los días a mis hijas, por ejemplo. Trabajo para eso. Entonces, ajá, ¿quién le echa más bolas? Vamos entonces aquí a medir. El que le eche más bolas, entonces, es el que debe darle el puesto al otro. Qué huevonada es esa, señores. De verdad que, mujeres, quítense ese mojón. O sea, qué ladilla, cada vez... De verdad que uno, eso pasa mucho en los bancos, en algunos sitios así de atención. Ay no, ahí viene la muchacha preñada, rápido. Ya va, un momentico. Tú estás preñada, tú no estás enferma, número uno. Y número dos, cuando abriste las patas para que te metieran el huevo y te llenaran la cuca de leche, ¿verdad? Y te hicieron un muchacho, tú no dijiste, ay por favor... Ay, denle un momentico paso a la muchacha que le van a meter el huevo y le van a acabar adentro. No, ¿verdad que no? O sea, fuiste bien irresponsable, y esto lo digo categóricamente, fuiste bien irresponsable de traer un muchacho al mundo en esta puta Venezuela, así como estamos jodidos. Entonces, si andas con un carajito de 4 años en brazos, pana, no puedes exigir que te den el puesto en un autobús. ¿Quién coño de la madre te mandó a tener un carajito de 4 años? ¿Y quién coño de la madre te manda a montarte en un autobús? pague un taxi. Señora, pague un taxi. Si usted quiere montarse en el autobús, para que le den el puesto. Qué falta de respeto. Es una falta de respeto para los hombres que vamos sentados. Y yo sé que pudieran decirme, bueno, ¿qué bolas tienes tú? ¿Y dónde está la caballerosidad? El manual de Carreño. Las buenas costumbres. Bueno, ese manual de Carreño, esa caballerosidad y esas buenas costumbres y esa urbanidad están en el mismo lugar en donde está esa equidad de género, esa solidaridad cívica que debería haber. Entonces, no, por supuesto, como yo soy hombre, a mí no me duelen los pies. O como yo soy hombre, yo no pagué pasaje. O sea, o como yo soy hombre, yo no me caí a coñazo para montarme en el autobús dos cuadras antes que tú, mujer que vienes con un carajito de 4 años agarrado de la mano. Entonces, si bien es cierto que los autobuses, el metro y este tipo de cosas y algunos lugares están identificados para personas de movilidad reducida, mujeres embarazadas, personas viejitos, pues ancianos, con sillas de ruedas, bastones, etcétera, ahí yo sí estoy de acuerdo en darte el puesto. Ahí sí. Pero no porque vengas tú con un carajito en brazos o porque vengas con un niñito caminando. He visto más de una vez, mujeres sentadas que ven que se monta una mujer con un niño en brazos y las mismas mujeres que están sentadas empiezan a protestar. ¡Qué hola! ¡Hombres sentados y no le dan el puesto! Bueno, coño de tu madre que está sentada, tú también te puedes parar y dar el puesto si tanto te preocupas por dar el puesto a la que se acaba de montar en el autobús o en el vagón de metro. O sea, párate. Si tanto te preocupa la integridad y el cansancio y los pies y los talones de la que se está montando, párate tú. No protestes un coño de la madre y dale el puesto. Y ya. ¿O es que todas las mujeres tienen que estar sentadas porque sí? O sea, yo creo que me expliquen en qué parte del manual de Carreño sale eso. O sea, ¿en qué parte? Yo puedo ser solidario, repito. Le puedo dar el puesto a un ciego. Le puedo dar el puesto a una mujer que tiene un rolo de barrigón, que está a punto de explotar, que está embarazada. Pero yo no veo que la necesidad de darle el puesto a una mujer que tenga 1 o 2 meses de embarazo, que la barriga ni se le nota. Por ejemplo. Y me van a perdonar, pero es que es así. Tú no estás enferma. Tú estás embarazada, nada más. Ahora, si tienes un embarazo de 8, 7, 8, 9 meses, tienes ese gran barrigón. Y se nota que de verdad no puedes moverte bien. Tienes realmente movilidad reducida. Y andas con sumo cuidado. Yo podría darte el puesto. Pero podría darte el puesto. No sin dejar de pensar. Coño de tu madre. En esa condición delicada en la que estás. ¿Por qué no agarras un taxi? ¿Por qué no le dices a alguien que te lleve? No te montes en el transporte público. Que es, coño, es toda una calamidad. O sea, de verdad que yo no entiendo. También he visto muchas mujeres que le dan los puestos a los carajitos. Sobre todo varones. Carajitos de 6, 7, 8, 9, 10, hasta 12, 15 años. Los carajitos sentados, ¿ok? Y exigen que un hombre le dé el puesto a las mujeres. Entonces, ¿dónde coño está la educación? Tú, mujer que andas con esos chamitos, tú eres la principal culpable de que exista ese machismo que tanto combates. Entonces combates el machismo, pero estás formando hijos machistas, hijos inútiles o hijos que no se preocupan por los demás. Entonces es una vaina, esto es un círculo vicioso que no termina. Te quejas de que no hay caballeros, pero no estás formando caballeros. Te quejas del machismo, pero enseñas a los hombres o a los futuros hombres, a esos niños, a que bueno, ellos tienen que estar sentados porque ellos son prioridad. O que cuando pasan no piden permiso y tropiezan a los demás. Entonces, la principal culpable de este pebre es tú, mujer. Entonces, a ver, ¿cuánto llevamos? Van 14 minutos aquí yo de rechera y de disertación, pero realmente, de verdad, mujeres, sáquense ese mojón de la cabeza. Y hombres, no sean estúpidos, de verdad. No se trata de que no seamos caballeros, sino que hay que entender, de verdad, ¿Dónde esa delgada línea que separa el abuso de la mujer que pide el puesto, pide el espacio, pide la cola o pide pasar primero por el solo hecho de que tiene un niño en brazos? ¿Y dónde realmente está la igualdad y la conciencia? Ah, no, que la cola está larguísima. Bueno, mija, yo tengo 2 horas en mi cola para comprar pan. Haz tú tu cola también. Ay, no, pero es que ando con un niño. Bueno, entonces vaya a su casa, deje al niño y véngase y hágase su cola de 2 horas a comprar el pan. Así es sencillo. Pero no, es más fácil agarrar y decir, ay, yo tengo un niño, el niño tiene hambre, está haciendo sola, hace calor, páseme, por favor, señor, por favor, ¿puedo pasar? No, no vas a pasar. Si quieres pasar detrás de mí, delante de mí, no vas a pasar. No vas a pasar. Entonces, esto hace que uno se granjee enemigos en la calle, le quieran dar a uno una puñalada, un tubazo, un tiro, porque entonces uno es antifemenino. Uno odia a las mujeres y es misógino. Entonces, esto que les estoy narrando, señores, es mi día a día en el transporte público y en muchos lugares, en los cuales yo veo que, no sé, la mujer se siente dueña de la calle, dueña de toda mierda, por su puta condición de ser mujer. Y no es así. No debe ser así. Todos somos iguales. Todos tenemos los mismos derechos. Entonces, en consecuencia, debemos comportarnos de esa manera. Debemos entender que si yo me senté primero porque vengo cansado, vengo mamado, vengo con unas bolsas también, vengo con un morral en la espalda, no esperes tú que, porque vea que te subiste en el autobús, te tengo que dar el puesto. ¿Me entiendes? Porque entonces a ti te toca esperar otro autobús que venga vacío. Y ya. O paga taxi. Así de sencillos. Así de sencillos. Así de verdad es mi opinión al respecto, señores. Me perdonan este descarga de rechera, pero es que no puede ser. No podemos seguir siendo una sociedad anárquica en donde unos políticos estúpidos, imbéciles, unos socialistas de mierda, comunistoides malditos, nos están sembrando una sociedad equivocada. En donde se hacen llamar feministas, pro mujeres y todo esto, y lo que hacen es precisamente sembrar más división, más odio, más arrechera entre el hombre y la mujer. Esto es todo un tema, ¿oyeron? El tema de la ley de protección para la mujer oprimida y la huevonada, eso es todo un tema que lo que hace es precisamente que la mujer se empodere mal, que la mujer crea que tiene más poder sobre el hombre, que es su semejante. No es ni su superior ni su inferior, es su semejante. Entonces, de verdad que estamos mal como sociedad cada vez que le inculcamos a las mujeres que los hombres nos tienen que dar el puesto. Realmente, estamos mal. Y bueno, nada, este podcast llegó a ustedes por cortesía de Blogueros de Venezuela, en donde los blogueros hombres y las blogueras mujeres tienen igualdad. Son todos bienvenidos. Únete a la comunidad de blogueros más grande del país. Bueno, es la única. Podrás conocer blogueros, aprender a manejar herramientas, participar en talleres, conferencias, charlas, hacer publicidad, ganar dinero. Y nada, si tienes un blog y te quieres dar a conocer, contacta bloguerosdevenezuela.com o en cualquiera de las redes y ponte de una vez a bloguear. Y nada, los dejo aquí con Machine Head haciendo una versión de Iron Maiden, Hallowed Be Thy Name. Nos vemos. Bueno, sí, nos vemos. Nos vemos en el espejo y nos escuchamos en un próximo podcast. Chau.